debatiendo temas, y también un grupo de los yoguis, y debatiendo temas de la vida cotidiana, de la filosofía oriental y la práctica acá en Occidente, cómo podemos aplicar todas esas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Aprovechamos un poco a desmitificar, ¿no?, esto de que el yoga no va con la vida moderna. Por supuesto que sí. La globalización nos toca a todos y, bueno, nuestro queridísimo maestro se ha hecho una cuenta de Facebook, ya es popular. En un día juntó 40 amigos, y parece que, no quiero decir, pero lo solicitan de varios rubros. Sí, bueno, y vamos a hacer, ya el primer tema salió, que es el primer tema candente, la sexualidad, pero según vista, el famoso Kama Sutra, vista de por qué realmente salió eso. ¿Qué es la filosofía de fondo y por qué se inició este Kama Sutra, diferentes posturas, o más bien, qué es la administración del deseo y para, como la India se casaban tan tempranamente, 13, 14 años, para poder lograr un matrimonio duradero, una comunicación más plena? O sea, hay un trasfondo, y de lo que acá llegó como solo Kama Sutra. Exactamente. Bueno, ahora también podemos invitar a la gente a participar en el grupo del Facebook, ¿no? Facebook. Es abierto. Sí, es abierto. O sea que aparte de los teléfonos y la dirección de mail que ahora va a dar Diego, con su voz tan perfecta, yo no me animo, bueno, pueden suscribirse a nuestro grupo en el Facebook. Así que, Dieguito, si querés. Te digo los teléfonos, como dijiste, el 4732-1122 y por mail, si no, a eltensiometro@gmail.com. Y tenemos nuestra pregunta que hacemos siempre, a ver cómo está yendo, si se están juntando en la Plaza de Mayo a meditar, y hoy tenemos, bueno, acá vemos imágenes de las dos marchas, las dos divisiones, el campo, el Senado, la Presidencia. Bueno, esperemos que puedan llegar a buen puerto, que se pueda solucionar el trasfondo económico que hay de fondo, que por esto están aumentando las retenciones, que seguramente el Estado está necesitando esa plata para pagar alguna deuda o algo más. Esperemos que lleguen a buen puerto y se pueda salir adelante sin frenar el país. Casualmente yo le comentaba a Diego que quería hacer una reflexión previa a ir a las noticias, y tiene que ver un poco con esto de las manifestaciones y de esto que paraliza. Quiero decirles, es invitar a un apetito del día de hoy para no fijarse de qué lado están, si con el campo o con los Kirchner. Para no pensar con qué se identifican, para no pensar quién es el que está haciendo las cosas mal, quién es el que está haciendo las cosas bien, para no señalar con el dedo. Tómense un pequeño tiempo de reflexionar personalmente, cada uno consigo mismo, en lo siguiente: ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para construir una Argentina mejor? Yo, desde mi lugar. Nadie más, sin señalar el dedo, por más que creyamos que esté haciendo algo mal. Simplemente, ¿qué puedo yo desde mi persona aportar? Tal vez si todos nos concentráramos en eso, habría un poquito menos de problemas. Sin humor, vamos a las noticias. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Muy bien. Y ahora tenemos hoy la primera noticia. Pasamos de otro polo a dormir bien para recordarlo todo. Una noticia que salió en la BBC de Mundo.com. Muy interesante. Y han afirmado que una noche de sueño reparador podría ser ideal para potenciar la memoria, según un estudio de la Universidad de Ginebra. Dice que el descanso, esta valoración que también la India siempre la tuvieron como la base de la actividad, es un buen descanso. Y dice que el descanso fortalece las conexiones entre las células nerviosas en el cerebro, un proceso clave para aprender y memorizar. Según este estudio, las células se reordenan de una nueva forma, lo que facilita el aprendizaje y la toma de decisiones. También declaró Sofía Schwartz, que es la que dirigió el estudio, que si se tiene una nueva experiencia y se duerme, después de un tiempo, entonces las enseñanzas van a quedar mejor grabadas en la memoria. Es como que ayuda a procesar mejor, a asentar mejor lo aprendido. Esto para los que se quedan tarde para estudiar a veces también, el descanso de sueño. Bueno, y vos que te privabas el otro día. El otro día también, ¿no? Dos horas. Yo conozco a uno que duerme una hora y está, ¿sabes cómo? Hecho un violín, no se puede creer. Los especialistas también añadieron que ahora queremos determinar cuáles circuitos cerebrales toman parte en estos procesos durante la noche y cómo poder estimular ciertamente este proceso estando de día o en cualquier persona. O sea, una técnica o algo que estimule la elaboración y el procesamiento de esto. Se ha dicho también, después, esto lo que están diciendo ahora, ya hace un tiempo atrás, ya en el 80, que la meditación ayudaba a la memoria inmediata, a prolongar y a ordenar, digamos, el intelecto y las ideas. Y es verdad que han hecho en ese estudio que 20 minutos equivalían a 6 horas de sueño de descanso a la mente. Por lo tanto, si siguen por esta línea, debe haber, la meditación también está estimulando este proceso. O sea, hay ya hace años esta técnica muy milenaria que ayuda a acelerar un proceso de descanso, por lo tanto acelera también un proceso de asentamiento y digerir, procesamiento de la información. Así que calculo que podrán ir en un punto, ojalá que tomen también en ese paralelismo que se hizo ya en los años 80. Los estudios, ¿no? Los estudios de la MIT. Exactamente, en Harvard se hicieron en ese momento. Maslow, un psicólogo, Abraham Maslow, estuvo mucho haciendo estudios con Maharishi. Muy conocido en psicología. Bueno, mira, y casualmente una de dormir, yo te traigo una que dice, en desarrollo de una nueva forma de anestesia. A ver, se queden dormidos los pacientes. Dice que se encuentra un grupo de médicos y científicos colombianos. Esta noticia está relacionada un poco con lo que vamos a tratar hoy en nuestra sección de transmutador sobre el PNL. Se trata de una intervención voluntaria de los circuitos cerebrales que manejan el dolor. ¿Es posible que una persona normal se programe para no sentir nada? Mirá esto, que se programe para no sentir nada. Ya hay casos exitosos en odontología. El médico cirujano Armando Solarte Saavedra, experto en PNL, que es programación neurolingüística, es un pionero en el tema y sostiene que el cerebro es un complejo sistema de carreteras que permiten interconectar las distintas necesidades, sensaciones y percepciones. Es posible, por ejemplo, que se cierre una carretera mientras se hace una reparación. Exactamente. Esta misma técnica, dice Saavedra, puede ser usada para aliviar dolencias de cualquier tipo de enfermedad. Mismo en estudio ese, ¿no? Hablaba de, trayendo lo que habías dicho antes con lo de la meditación, creo que también habían hecho un estudio con el dolor, hemos, ¿no? Hemos leído una noticia hace mucho tiempo atrás, y hay otros programas, los CIDIS se denominan, que hacen también ayuda en esto, pero todo tiene que ver con la diversión de la atención. En las clases mismo, cuando hacemos derivar atención hacia otro lado, cualquier situación que está pasando una persona, si le pone mucha atención, la va a sentir demasiado. Si tiene una situación que considera una tragedia o un mal trago o algo, si le presta mucha atención va a crecer. Si sigue continuando y le presta atención a otras áreas de la vida que también son importantes, es muy probable que todo ese dolor que está generando empiece a apagarse, se está reparando, se está como reparando, el cerebro va autorreparando. O sea, también es la clave de todo esto, es la atención. Y acá en el PNL creo que aquí haces una focalización en otro aspecto de lo que es la realidad o de lo que se está experimentando. Es cierto esto, la atención, ¿no? Ayer veía en tu casa una noticia un poco vieja de esto de la meditación y explicaba mismo cerebralmente, y decía que ciertas áreas por ahí relacionadas con las percepciones motoras o con el espacio-tiempo o lo que regulaban los centros del dolor, se reducía el umbral, o sea, la actividad de esas zonas cerebrales en la práctica de la meditación. Aparte hay momentos propicios para elaborar algo o tomar una decisión y momentos propicios para no. Viste, cuando estás muy metido en una emoción, en una situación, realmente no la estás digiriendo del todo, estás oscurecido por la sensación. Por eso una desviación de la atención no es ser indiferente a lo que está pasando, sino es una herramienta como para parar, que baje la agitación, después sí la ves para que se procese mejor. No es ir ser indiferente o no procesarlo, sino saber cuándo es el mejor momento para que nuestra mente pueda tomar una decisión o volver a verlo de otro enfoque, buscar otro enfoque. Exacto, esto es parte de agudizar, ¿no? Exactamente, si no es hundirse más. Y pasando de esto emocional a... dan la clave para hallar la felicidad. Para. ¿Quién la tiene? ¿Cuánto sale? Aldous Huxley, El Mundo Feliz. ¡Qué libro! Yo lo volví a leer hace poquito. No me digas. Te digo, unos meses, 6 meses, lo releí. ¡Qué librazo! Buenísimo, yo leí en inglés, me acuerdo, hace muchos años. ¿Te acordás? Y después lo vi más adelante, los 18, 19. Muy bien, está interesante diciendo que hay un maestro peruano que imparte cursos en Nicaragua, que es para contrarrestar la tristeza, la depresión y la actitud negativa ante la vida. se está ofreciendo un curso de iniciación al conocimiento espiritual basado en la física cuántica y en la cosmobiología. Muy interesante también, por lo cual yo dije, extraje, porque me pareció muy sensato lo que fue diciendo este maestro, que es un doctor, Florencio Vázquez Ruiz, que es cardiólogo y se dedicó después a especialista en medicinas alternativas. Mira, mi voz de la cardiología pasando a medicinas alternativas. Y recalca cuatro cosas principales: la actitud positiva y la fe con sabiduría, la pobreza del ser humano, un elemento indispensable, y cerrar los círculos. La actitud positiva y la fe con sabiduría, él dice que Dios es para la religión lo que la energía es para la ciencia. Si consideramos que el pensamiento es la primera fuente de energía que el ser humano produce conscientemente, la actitud positiva y la fe con sabiduría son el secreto para vivir la metamorfosis y saltar del plano físico al espiritual, hecho que nos lleva a la felicidad. Después, la pobreza humana está en desear lo que no se tiene. ¿Cuántas veces nos centramos más en lo que nos falta y no en todo lo que tenemos? Hemos hablado de esto bastante. Vencerla implica amar espiritualmente a todos los seres más allá de esperar ser amados. Es decir, ver al mundo original desde el amor, desde la conciencia misma. Más allá de las circunstancias personales que involucren a esa persona o algo con nosotros. De las emociones, saltar a ir a un plano más profundo, a la vida misma. Un elemento indispensable para el camino del conocimiento es comprender que nuestra mente se paraliza en el nivel de la polaridad entre el bien y el mal. En la dualidad. En la dualidad. Lo que hablamos muchas veces también. Porque las ve y las contrariamente en ese nivel. El ser humano debe tomar esas fuerzas como complementarias, lo cual se consigue llegando al centro, que es la síntesis, sostiene el maestro. Y cerrar los círculos, que es por otra parte, para la felicidad se requiere cerrar estos círculos partiendo de los que ya tenemos. Visualizar lo que queremos, agradecer lo que tenemos y compartir lo que poseemos. Qué importante esto, la gratitud, ¿no? Y como vos dijiste antes, centrarse en el círculo de influencia, de lo que nosotros realmente podemos hacer. No lo que no tenemos, lo que está afuera, en el pasado, en el futuro, sino arrancar. Es una manera de llevar la mente al centro y al hoy. Si empezamos a irnos mucho, quiero esto, el otro, y si nos estamos yendo demasiado, ya sea el futuro o el pasado, la mente se va de su centro y no estamos más bajos partiendo desde lo que tenemos. Y de ahí arrancando. Bueno, muy bien. Yo tengo una más cortita sobre el tema que vamos a tratar hoy, de PNL, que he visto por ahí, por los pasillos, a nuestros invitados de hoy. Esta viene del Liberal de Colombia, y tira este interrogante. ¿Y usted cómo va en su trabajo? No de cómo va si va en auto, no. ¿Cómo le va en su trabajo? ¿Se siente seguro en su trabajo? ¿Cree que su empresa tiene las normas para evitarle riesgos? ¿Cómo evitar que el estrés lo domine en sus labores? ¿Es usted un optimista? Fíjate que veníamos hablando del tema. Estas fueron algunas de las preguntas que se trataron en el cuarto Congreso Regional sobre Salud Ocupacional. Mirá qué bueno estas reuniones. Que se realizó en el auditorio Antonio José Lemus Guzmán, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cauca, en Colombia. Hablaban de que los riesgos psicosociales, como el miedo y la falta de creatividad que pueden afrontar los empleados, y también cómo lograr la excelencia en los asuntos laborales basándose justamente en la terapia del PNL, en la programación neurolingüística. El funcionario afirmó que los niveles de estrés se han convertido en la causa de incapacidades con mayor frecuencia. Parece que es la punta del iceberg, parece que esto es una de las grandes raíces de los males o de los problemas que hay laboralmente. ¿Por qué? Por el cansancio laboral. Las personas no pueden estar concentradas en su trabajo si sufren del estrés. Por eso es que estos congresos capacitan a las empresas para tratar de dominar este mal, para poder tener un mejor desempeño y una mejor calidad de vida, no solo en el trabajo, sino en la vida personal de los laburantes. Y hablando de esto también, queremos dar el mail de nuestro psicólogo de cabecera, acá que ha venido ya 3 veces al programa, hablando siempre de las emociones, el poder de distorsión, dando herramientas, que del licenciado Ignacio Massó, que se pueden contactar con él, cualquiera que le pareció interesante el último tema que dio sobre las herramientas para poder liberarse del poder de distorsión de las emociones. El mail es ignaciomassou@hotmail.com. Massou se escribe M-A-S-S-A-U, ignaciomassou@hotmail.com. Muy bien, cerramos las noticias y pasamos próximamente a una

Para mayor información, visite www.cirocony.com.ar. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique. No es retro. No es vintage. No es cool. No sigue la moda. La impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. Bueno, aquí estamos de vuelta. Tenemos el honor de tener dos invitados acá en la sala. Invitados de lujo que los estuvimos esperando, pero ellos estaban haciendo un curso. Y son dos másters en PNL. Eugenia Landajo, Gastón Testa, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que estamos inaugurando acá en la sección de tensiómetro, siguiendo con las terapias alternativas. Y bueno, nos pareció importante, ya que nosotros siempre leemos noticias y siempre aparece una noticia de PNL, como acabo de leer en Santiago anteriormente, en el bloque anterior. Y nos pareció interesante explicar un poco a la gente qué es el PNL. De hecho, nosotros mismos no estábamos muy informados. Y cuando me llegó a mí el mail acá de Eugenia y Gastón, de comunicar, de la limitación a la oportunidad. Digo, qué buen título. Me empecé a investigar y a partir de ahí me dije, ah, qué herramientas, cómo lo aplican. Entonces, bueno, les dejamos ahora a ustedes que nos expliquen un poco qué es el PNL y qué opciones y en qué se puede aplicar, en qué están haciendo ustedes. Bueno, vamos a empezar por aclarar qué es la sigla, qué quiere decir PNL. Sí. PNL es programación neurolingüística, ¿sí? Los términos que conforman este nombre, digamos, están tomados de distintas disciplinas. Programación, obviamente, de la cibernética. Sí. Neuro es porque en todos nuestros procesos interviene la neurología, el cerebro, digamos. Y lingüística porque todos nuestros comportamientos están estructurados en el lenguaje. ¿Sí? Exactamente. Entonces, de ahí viene el término que cuyos autores, que fueron Richard Bandler y John Grinder, en la Universidad de Santa Cruz, en California, en los años 70, explícitamente querían separarse de lo que era la psicología, la psiquiatría. Y por eso tiene un nombre que por ahí es un poco complejo para la mayoría de la gente, o no es un nombre demasiado común. Muy largo. Exacto, es muy largo, exacto. La abreviatura es peor. Sí. Entonces, ellos lo que proponen es trabajar, si la psiquiatría y la psicología trabajan con patologías, o sea, desde la normalidad para abajo, claro, ellos proponen trabajar con la excelencia, de la normalidad para arriba. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos lo que se dedicaron a estudiar el comportamiento excelente de sujetos determinados, una terapeuta familiar que se llamó Virginia Satir, Milton Erickson, que trabajaba con terapias hipnóticas, y Fritz Perls. Ellos modelaron, lo que en PNL se llama modelar, es deducir la estructura del comportamiento para poder aplicarla en otros campos. O para repetirla, digamos. Exactamente. Esto es un poco lo que decía él de programación neurolingüística. O sea, todas estas conexiones neuronales que hacemos nosotros tienen todo un sistema y un procedimiento que si vos lo detectás, se puede modelar. Claro, o sea, si detectás la información o el origen del cual se partieron. Es como una receta de cocina. Claro. Si vos tenés la receta y además tenés todos los ingredientes, podés hacer el postre. Hacer el postre. Digamos que llegaron analizando desde la excelencia, en el sentido de que analizaron la gente que mejores resultados tenía. ¿Cómo hacía? Y trataron de copiar esos modelos. Exactamente. No copiar exactamente lo que hacían, sino ver cómo estructuraban las personas ese comportamiento. O sea, atrás de tu comportamiento no solo tenés una serie de estrategias que vos realizás, sino que además tenés creencias, tenés valores ordenados de determinada manera, una forma de pensamiento. Cuando vos podés detectar en el otro toda esta estructura, vos podés repetir ese comportamiento. De hecho, nosotros una de las cosas que hacíamos en el máster, antes de hacer el trainer, que fue el último año, lo que teníamos que hacer era modelar un comportamiento de otro que fuera excelente y que vos no tuvieras. Y realmente lo podés repetir, es impresionante. Ah, el estudiar ustedes. Exactamente, o sea, vos a lo que llegás es a la estructura de ese comportamiento. Ellos parten de la base de que todo comportamiento tiene una estructura. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Analizando el lenguaje, tanto verbal como no verbal, de los sujetos que estudiaron, ¿sí? Y vieron que ese lenguaje tenía un modelo y que ese modelo era común al resto de los individuos. O sea, si bien los componentes se ordenan de diferente manera, son componentes muy básicos que todos tenemos, inconscientemente. Claro. O sea, si vos mirás a una persona, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que cuando te habla mueve los ojos para determinados lugares. Ese movimiento ocular tiene que ver con el tipo de información que está buscando esa persona en ese momento. ¿Sí? Hay una relación directa. Sí. Entonces, si vos sabés cómo procesa la información esa persona, no solo si tiene un comportamiento excelente podés modelarlo, sino que te podés comunicar mejor. Puedes hablar el mismo lenguaje. Claro, una empatía sería. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta. Estas estructuras, ¿no?, que se modelan, ¿son tan específicas que se pueden representar con algunos patrones? ¿Hay algunos patrones de conducta o de estas estructuras que nombran ustedes? Sí, sí, sí, sí. Hay patrones de conducta que tienen que ver, por un lado, ya te digo, con cómo archivás vos la información. La PNL habla de tres grandes campos de archivo de esa información. O de cómo digerís la información también. Exactamente. En realidad, te cuento, como nosotros podemos nada más que recibir 7 más menos 2 estímulos a la vez, necesariamente filtramos todo el resto. Exactamente. ¿Cómo filtramos la información? Si yo te digo, por ejemplo, pensar en una taza de café, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿La imagen de una taza de café? Y un momento de relajo. ¿El ruido de la cafetera o la cuchara revolviendo el café? El saliendo del café, yo me imagino. O el sabor o el aroma del café recién hecho. Estas tres formas que utilizamos nosotros para representarnos es la misma forma que utilizamos para filtrar la información. Que esto es lo que te va a explicar ahora Gastón. Exactamente. La PNL habla de, básicamente, tres maneras de procesar la información, ¿sí? Una de ellas es una manera visual. A ver, partamos de la base que toda información que nosotros recibimos nos puede llegar de una sola manera, que es a través de nuestros sentidos. Sí. No hay otra forma de incorporar información nueva. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿sí? La PNL, el modelo de la PNL estructura esta manera de recibir información en tres grandes campos: un sistema visual, un sistema auditivo y un sistema kinestésico o sinestésico, según la bibliografía. ¿Qué es esta palabra de kinestésico? Es la que junta, digamos, todo lo que tiene que ver con la emocionalidad y todo lo que tiene que ver con el gusto, el olfato y el tacto, ¿sí? Esos son los tres grandes campos. Qué diferenciado, diríamos. Exactamente. Hagamos de cuenta que nuestro cerebro es una computadora. Bueno, teníamos archivos punto B corta, que sería información visual, punto A, que sería información auditiva, y punto K, que sería información kinestésica. La archivamos de esa manera y la recuperamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de esa base, la PNL hace todo un estudio que tiene que ver con, de acuerdo a cómo proceso la información, qué resultados obtengo, ¿sí? No solo están estos... lo que hicieron Bandler y Grinder fue darse cuenta que, a pesar de que mucha gente estructuraba de la misma manera la información, no obtenían los mismos resultados. Entonces llegaron a un segundo tema que tiene que ver con los focos de interés, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa de algo, o dónde pongo el foco cuando miro algo cuando recibo información. O cuando estudias o cuando... Exacto. Uh-huh. Y ellos hicieron también toda una clasificación de esos focos de interés que tienen que ver con... Por ejemplo, hay gente que vos le preguntas que te relate algo y te empieza a decir, a tirar muchos datos. Por ejemplo, te dice, yo estuve en París en 1984 y pasé por la estación de tal y tal y tal. Esa gente tiene mucho interés en la información, sí, por ejemplo. Claro. Hay gente que va a un curso y si le gusta la gente que está, se queda. Pero si no le importa el lugar. Y hay otra que, si no es agradable el lugar, decide irse aunque la gente le importe. Bueno, ellos establecieron toda una serie de categorías. ¿De cómo se relacionan? O sea, desde la empatía... ¿A qué le prestas atención en el momento de... Cuando yo te dije esto de que tenemos nada más que 7 más menos 2 estímulos, ¿a qué le prestas atención en ese momento de recuperar esos 7 estímulos? Claro, que es, generalmente es inconsciente esto. Esto lo recuperas de forma consciente. Todo el resto pasa al inconsciente. Por eso una de las premisas también de la PNL es que nuestro inconsciente es muy sabio. Porque ahí hay un montón de información, sí, que conscientemente no la tenemos. Ahí... Está como automatizada, digamos, para hacer diferentes cosas que hacemos. ¿A eso te referías con la información inconsciente? No, la información inconsciente está en tu inconsciente. Hay un montón de cosas que vos, en este momento estamos, nos estamos mirando, pero hay un montón de ruidos o cosas que nosotros no estamos prestando atención, que de alguna manera están yendo a nuestro inconsciente. Sí, están llegando. Es como una especie de almacén de información. Sí, se dice que el cerebro procesa 400 millones de información por segundo. Y solamente 2.000 podemos prestar, exacto, atención. O sea que el resto está todo acá adentro. Acá nosotros en la PNL, cuando además de todo este tema de comunicación, hay un montón de técnicas para lograr cambios en comportamientos. Y es a ese inconsciente sabio donde apelás para producir esos cambios. O sea, ¿en qué consistiría la reprogramación, digamos, si queremos ir hacia un área de éxito en cualquier campo, ¿no? Uh-huh. Con el PNL. El tema es que vos lo que haces es detectar algo que se llama estrategias, ¿sí? Esto es una instancia, por ahí no es la primera instancia de la PNL, sino que ya en un estadio más avanzado de la formación en PNL. Vos lo que haces es detectar estrategia, que es, a partir de estas estructuras de las que estuvimos hablando, decodificar en qué orden una persona que logra un comportamiento excelente en determinado campo pasa por estas estructuras. Y vos podés adaptarte a ese orden, ¿sí? Y lograr resultados similares. Por ejemplo, si yo te digo, vos te vestís bárbaro a la mañana y yo no, ¿no? Salgo siempre desabrigada. Entonces yo trato de detectar cómo es tu forma de vestirte. Vos posiblemente primero te imagines la ropa que tenías en el placar, o sea que estás visualizando de alguna manera tu placar. Después, por ejemplo, te decís, ¿hará frío o hará calor? Te estás hablando, pasás por el auditivo. Después, la sensación. O sea, tenés toda una estrategia, que esto es a lo que se refiere él, donde vas pasando por determinados de estos 3 sistemas, ¿está? Para ver cómo te vestís. Que algunas cosas pueden ser detalles, ¿no? O sea, digamos, en la vida diaria. Pero hay que prestar esa atención. Tenés toda una estrategia. Yo por ahí no tengo la estrategia. Por ejemplo, yo no lo paso por el cuerpo. Entonces salgo desabrigada porque nunca pasé por el cuerpo. Ah, claro. Por la parte kinestésica. Yo contaba siempre que, por ejemplo, para comprarme zapatos, me fijaban que eran lindos, no, que estaban a la moda. Atrás, después me los tenía combinar. Que poner y tenía que caminar y me quería matar. Porque nunca lo había pasado por la parte kinestésica. O sea... Conocer todas estas estrategias te permite a vos no solo conocer a los demás cómo estructuran sus cosas, sino cómo haces vos las, claro, cosas y cuándo te resultan disfuncional hacerlas. Claro, si te sentís mal, decís, para, ¿por qué información no procesé, exacto, por la cual me siento así ahora? Exacto. O que no le presté atención. ¿Y qué herramientas prácticas, o sea, qué actividades para empezar a dislucidar todo esto van proponiendo, sí, en PNL? Y nosotros, a ver, ¿a qué te referís con actividades? Y, no sé, visualizaciones, ¿cómo vas reconociendo todo este tipo de mapas, estructuras? Bueno, el tema este es la detección de estructuras. Ustedes dirán, bueno, ¿y yo de todo esto cómo me doy cuenta? Bueno, claro, hay todo un estudio fisiológico detrás. O sea, vos, por la gestualidad de una persona, por su movimiento ocular, por el tipo de palabras que usa, te das cuenta cuáles son los sistemas que utiliza. Así, por ejemplo, si yo voy, una persona que es predominantemente visual, ¿sí? Va a comprar algo y dice, a ver, ya el a ver ya te está sí, te está dando una pauta. A ver, ¿qué me puedes mostrar con respecto a, a lo nuevo que hay en tecnología? Sí, ¿no? O tengo una idea de algo así muy, muy, muy moderno. Sí, sí. Está, y viene un vendedor que está en un sistema más kinestésico y le dice, mire, yo siento que lo que usted mejor le iría sería tal cosa. O sea, ahí hay como una especie de quiebre. No, claro, se están comunicando bien. ¿Entendés? En cambio, si el vendedor usa las palabras visuales, seguramente llegaría más efectivamente a ese comprador. Este es un ejemplo práctico y muy puntual. Como para reconocer la forma de comunicarse con otra persona. Y muy poderoso. El kinestésico pasa todo por el cuerpo, te va a decir. Y yo siento, este es un ambiente muy cálido, te va a decir. Me siento cómodo, es confortable. Un visual buena onda, buena vibra, como dice. Tal cual, exactamente. Un visual te va a decir qué lindo lugar, qué luminoso. Sí, sí, sí. Qué buena decoración. Qué... Exactamente. Y un auditivo va a ir a un restaurante porque se lo recomendó un amigo. ¿Entendés? O sea, es lo que estábamos viendo, de cómo cada uno procesa la información de manera diferente. Entonces, primero ser consciente de cómo uno predominantemente lo hace, y después, al separarse, o sea, de lo que vos tenés, decís, bueno, ¿cómo me comunico mejor con esta persona, con esta? ¿Por qué tengo este problema siempre en el trabajo? Ah, porque siempre me comunico con esta persona que es visual y yo soy kinestésico. Entonces, nunca voy a llegar a ningún buen puerto con esa persona hasta que yo no haga un cambio. Exacto. Ah, está. Y hay otras cosas que tienen que ver, que son muy muy palpables de todos los días. ¿Nunca te pasó que por ahí viene una persona y te habla tan cerca que vos te querés, empezás a poner incómodo y decís, este tipo que me está hablando, y ya te perdés lo que te está diciendo? Porque vos estás en tu diálogo interno que en el cual tenés una cierta incomodidad. Y por ahí la persona es más kinestésica, y los kinestésicos necesitan estar cerca. Exactamente. ¿Entendés? Entonces lo que te muestra la PNL es, te da las herramientas para tener la flexibilidad. Para adaptarte de alguna manera a distintas situaciones y salir con éxito de ellas. O personas que por ahí hablan mucho, te dan muchísima información y vos sos cero información. Y decís, bueno, al grano, decime ya qué querés decirme, no des tantas vueltas. Todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de comunicarte con otra persona. Sí, yo comparto. De todas formas, esto que estamos viendo es como lo elemental de la PNL, digamos. Sí. Es lo que nosotros vimos, te diría, en los primeros 4 meses de los 3 años que estudiamos. Hay muchísimas técnicas, a partir de esto se desarrollaron un montón de técnicas para trabajar, para lograr cambios personales. Que esto es lo más rico, digamos, que tiene la PNL. Uh-huh. No, yo te quería decir recién que siempre compartí mucho con la India, de que ellos en la historia, nunca, no, es un lío ver en las fechas, nunca fecharon bien hasta 1700. Aquellos años, nunca les importa la fecha, claro. Nosotros somos, ¿viste? ¿Qué año? ¿Qué pasó? ¿A qué hora? Todo y lo archivamos. Y ellos solo lo que le deja de enseñanza a la historia. No importa cuándo fue. Esto pasó y nos dejó una enseñanza. Que este procedimiento sirve de tal manera, preferentemente no lo repitamos o acaba un error. Claro. No importa la fecha. Tiene una representación distinta del tiempo. Exactamente. Es el tema. De hecho, en PNL se maneja lo que es la línea del tiempo oriental y la línea del tiempo occidental. La línea de tiempo occidental son las personas que tienen noción del tiempo, sienten que el tiempo lo van a perder, que viven aceleradas, que cronometran, que agendan, que saben exactamente todo lo que van a hacer de acá a la noche, por ejemplo. Bueno, yo soy un caso, incluso de arriba, digamos, de lo último que tengo que hacer hacia ahora. Si tengo que estar a las 8:30 en algún lugar, sé que a las 8 me tengo que estar bañando, a las 7:30 si quiero ir al supermercado, entonces vuelvo para atrás, ya sé a qué hora tengo que arrancar. Las personas que tienen la línea de tiempo oriental son personas que se asocian a lo que están haciendo y pierden la noción del tiempo. Van de adelante para atrás. Esto lo define así, perdón, no sabes. Pero la línea de tiempo occidental-oriental, ¿cómo esto? Disfruto cuando pierdo la noción del tiempo. Es así, porque en realidad te asocias a lo que estás haciendo y perdés la noción del tiempo. Sí. Las personas que tienen este otro tipo de línea están pendientes de lo que tienen que hacer después. Cortan las reuniones, mira, son las 5, yo me tengo que ir. El otro no, pueden ser las 5:30, las 6, las 7 y sigue charlando. ¿Qué pasa? Al empezar a tener estas distinciones, vos podés empezar a manejar estas situaciones. Claro, ¿qué pasa si yo estoy en una reunión de amigos y pienso que no, que me tengo que ir porque dentro de una hora no disfruto? Claro, ¿sí? Exactamente. Ese ¿y es qué el problema. Pasa cuando estoy trabajando y tengo una fecha de entrega y me cuelgo y no? O sea, al tener la distinción puedo saber qué aplicar en cada momento, qué es más funcional para mí. En PNL el concepto de funcional es qué me sirve y funcional es lo que no me sirve, sí, digamos. Ahora, una cosa que, perdóname, que yo veía era que con todas las aristas que ustedes presentaron, hay una cosa esencial, que es que hay que prestar muchísima atención, porque con todos los abordajes que ustedes dieron, fomentan en todos los casos a estar completamente atento, ¿no? Tal cual. Tenés que observar muchísimo. Es una de las claves para poder lograr un buen rapport con una persona. Sí. Rapport es como el acompasamiento, la empatía, sí, digamos. Sí, es que esto no es nada nuevo. O sea, ya en Oriente la primera principal técnica de meditación y todos fueron la observación. Claro. Observación más pura realidad, los científicos. Que observan los comportamientos, nosotros tenemos que observar nuestras emociones como los científicos observan sus componentes. Es muy interesante empezar a prestar atención a cosas que nunca habíamos prestado atención. Les propongo... Cómo nace una emoción, cómo... Y al lenguaje también. Tal cual, el lenguaje ni hablar. El lenguaje es fundamental, la forma en que hablamos, las cosas que hacemos cuando hablamos. Porque nosotros podemos tener una idea acabada de lo que queremos decir, pero en realidad cuando hablamos... acortamos toda esa experiencia. Hacemos, suprimimos, generalizamos y distorsionamos, claro, que son cosas que utilizamos normalmente y que nos sirven, porque si no serían las conversaciones larguísimas, pero en otras ocasiones nos producen problemas de comunicación. Entonces, tener dentro de la PNL hay lo que se llama metamodelo del lenguaje, que es una serie de preguntas que uno puede hacer para llegar a la estructura profunda del otro. A ver, ¿qué es lo que me quisiste decir? Porque por ello te digo, voy en un rato, y un rato para vos pueden ser 4 horas, y un rato para mí son 10 minutos. Gran conflicto si los hay, ¿no? ¿Entendés? Bueno, todo este tipo de cosas es una serie de preguntas que te ayudan a comunicarte mejor con el otro. Muy lindo, muy, muy interesante. Yo me quedé así como boquiabierto, te diría. Dígame, ¿qué están haciendo? Ahora sé que terminaron ahora hace poco este curso de comunicar de la limitación a la oportunidad. ¿Y ahora qué viene después? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes y qué viene después? Este curso, en realidad, nosotros lo dividimos, los cursos, en lo que es trabajo interpersonal, que serían todas estas herramientas de conocer al otro, cómo comunicarte, y hay un trabajo ya que es más de cambio personal, sí, donde entran otro montón de técnicas y hay dinámicas, y nosotros tenemos juegos donde vos distraes el inconsciente y el consciente y trabajas con el inconsciente. Son muy interesantes, bueno, que producen cambios personales. Ahora terminamos justo este, estamos, bueno, proyectando unas charlas que vamos a dar en distintos lugares que nos han llamado, todavía no los tenemos confirmados, pero por ahí en Kell y en el Náutico de San Isidro. Yo tengo acá un mail de ustedes. Vamos a dar un dato a la gente, ¿no? Para que se puedan comunicar con ustedes, es gastón.pnly y coach, sería coach, C-A-O-A-C-H, @yahoo.com.ar, o sea, gastón.pnlycoach@yahoo.com.ar, y si no, por teléfono también al 4747-8876. Pueden preguntar por Gastón Testa o Eugenia Landajo para cualquier información sobre futuras charlas o cursos de PNL. Bueno, la verdad les agradecemos, sí, muchísimo, ha sido muy esclarecedor para nosotros, principalmente, espero que la audiencia también, y bueno, les agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno. 1, 2, 3. Y vamos entre espejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes, esquivamos los peajes y así se leyó el destino. Llegarás a los Corvinos, recargarás tu voltaje. De un otoño de calor incoherente, los tornillos de mi mente los consigo en el Polonio, tan veloz como un queloño pasa por el sendero, como siempre tan austero, con su musa ensimismado, yo los miro colocado, colgando bajo el alero. Cuando esto era un boceto, Justo entonces llegó Beto y presentó la turbina. Hoy el agua está divina, piensa el gallo en su veleta, y yo pienso en tu silueta, y por todo lo que hemos pasado. Ahora tus hombros quemados descansan en la luneta. Yoga Sutras, consejos para mantener una buena calidad de vida. Bueno, sin ir más lejos, una hora del tensiómetro equivale a 5 platos de polenta sin tuco y yo no dije nada, ¿no? Ay, y el tensiómetro hoy esas cosas. Se vino con humor porque participa gente que está alrededor nuestro. Parece que vino gente a grabar unas cosas. Yo no sé, esos hisopadores los inventó Gustavo, no sé dónde salieron. Yo no puedo entender cómo me reí cuando escuchaba esto. No digo, ¿cómo se puede ocurrir una persona? ¿Cómo se le puede ocurrir? Encima, justo para hacer la introducción a Meme, que nos va a dar, no sé si el plato polenta sin tuco, pero... No, algo. Pará. todavía no, es muy temprano para eso, todavía. Bueno, Meme, muchas gracias por venir nuevamente y estar con nosotros y decir... Y traer delicias. Y traer, exactamente. Desde ya, acá veo otras cosas, me pone mal, no, así no. Tenés que venir a hacer la información nutricional a las 6, entonces traenos las cosas y comemos tus cosas hechas por vos, que tiene esa energía, y esa buena energía, esa vibra, que voy a comer ahora. La onda y después sí seguimos el programa, pero bueno. Claro, y bueno. Lo estructuramos así, estamos pensando cambiar, puede llegar a ser una buena idea. No sé, hasta creo que se ponen contentos acá, Gustavo, todos. Claro, sí, para todos. Silvina también. Sí, ahí, sí, ¿no? La felicidad que emiten. Bueno. Bueno, te dejamos a vos ahora. Les cuento. Hoy les traigo una entradita, unos dips de legumbres. A las legumbres siempre las tiene que dejar en reposo, en remojo, digamos, la noche anterior, y después la cambian el agua para cocinarlas a fuego bajo hasta que estén tiernas con un poco de sal marina. Los ingredientes para una rica cremita de lentejas son, digamos, una taza de lentejas cocidas, 2 cucharadas de cebolla rehogada en aceite de maíz o girasol, 1/2 cucharada de perejil picado, 1/2 cucharadita de orégano, un poco de salsa de soja, 1/4 de taza de agua y 1 cucharada de aceite de maíz o de girasol. Lo que hacen es lo siguiente, ponen todos los ingredientes en la licuadora y licúan, facilísimo, digamos. Van agregando agua si ven que le hace falta, pero tiene que quedar como una crema para untar. Prueban la preparación y si le falta sal, agregan. Para un untable de garbanzo, hacen casi lo mismo. Ponen 1 taza de garbanzos cocidos, 1/4 de taza de agua, 1/2 taza de sésamo integral, muy poca salsa de soja y 3 cucharadas de aceite de maíz o girasol. Ponen todo en la licuadora nuevamente, licúan y hacen una cremita. Y después lo que hacen es, se compran un buen pan integral, lo cortan en rodajas y claro, le van untando como un quesito, como una cremita, como una entradita muy sana. O si no, también lo que pueden hacer es cortar zanahorias en bastones o apio en bastoncitos sí. Y van mojando así como una cremita. Claro. No, perdón, me fui de... Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Tienen hambre los chicos? ¿Qué? Nos gustan tus delicias. Claro, ya sé, además, estamos comiendo, sí. Los que están probando ahora son unos bocaditos de tofu y pasas. ¿Pueden creerlo? ¿Es tofu esto? Eso es tofu. Que yo comí, te juro y sentí, dije, esto es tofu, lo conozco, pero dulce, ¿qué? Con pasas. Pero las pasas me buscaron el sabor. No. Es eso. No puedo tofu, dulce, tofu dulce con pasas y un poquitito apenas de miel. Qué rico. Así que bueno, todo encima, sano. Los sábados siempre también nos trae un bocadillo a la clase que se quedan ahí, la clase... Sábado, miércoles, ya no. Parece que Máximo Butzinski, lo voy a decir al aire, Máximo Butzinski se come todo siempre él. Bueno, muy bien, muchas gracias Meme. De nada, Diego, voy a mandar un saludo especial a todos mis parientes que me están escuchando en este momento. Todos los jalatrabos. Claro, que se juntaron todos ahí. Fuerza aquí en la 91.3. Y nosotros vamos a agradecer los que también han hecho posible este programa, que es el Catering Los García, que pueden visitar todos sus comidas, sus tipos de eventos, en la página www.cateringlosgarcia.com.ar o por... Esta es la comida. Es la comida, es la comida. Y el, por teléfono también al 4771-5000. Pueden ver, a ver todas las... los tipos de comidas que tienen para los eventos que ustedes quieran, ya sea grandes o chicos. Muy bien, también agradecer a nuestro querido locutor, Seba, querido Sebastián Amica. Lo dije bien, Amica. No falló el lunes, ¿eh? No, otra información que iba al aire. Pero, Seba, te queremos igual. Pero es un fenómeno, porque encima no solo es un locutor, sino es un asesor de radio muy bueno, nos ha dado muy buenos tips y está trabajando como asesor de radio en otras radios. Y atiendan cantantes. Me ha dicho más de una gente que estoy cantando mejor, y esto se debe a mi querido Seba Amica, que tiene su boletín de voz, del cuidado de la voz, para todos nosotros, para cualquiera que quiera verlo, en www.yuquevoz.com.ar. Y también al espacio Avalon, Carla y Juan, que nos abren la puerta siempre en este espacio multicultural de actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior. Agradecemos también a, en la operación técnica, Gustavo González, en la producción Victoria Ripoli, en la conducción Santiago Besazo y Diego Cano, quien les habla, en la información nutricional Mercedes Calatrave. Muchas gracias. Gente querida, esto ha sido el Tensiómetro. Nos vemos el martes que viene con más noticias, transmutador y alegría. Nos vemos.